Tengo 74 años y ahora sí sé en carne viva lo que es un soplo de la vida y que 100 años en realidad no son nada. Los poetas participantes en el certamen internacional de poesía leyeron sus textos que fueron aplaudidos por los asistentes. Esta jornada literaria se desarrollará durante esta semana en varias ciudades del país. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la reliquia de San Juan Pablo II estará en esa ciudad del 17 al 20 de junio próximo. Esta reliquia que recorre el mundo es una ampolla con sangre no coagulada del Papa polaco, canonizado en 2014. Juan Pablo II visitó Cuenca el 31 de octubre de 1985, en el marco de la única visita que realizó al país. En Ambato, el libro de cuentos infantiles Polvillo de Estrellas de la escritora ecuatoriana Andrea Maya se presentará el próximo 12 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La obra está escrita en sistema braille, contiene 20 cuentos para niños y jóvenes con discapacidad visual o auditiva. En el libro se busca rescatar valores y dar consejos a padres e hijos para prevenir lesiones físicas permanentes. También incluye un disco compacto con lenguaje en señas, juegos y actividades lúdicas. En Machachi, la película La Revolución de Alfaro de Juan Diego Pérez se proyectará el próximo 13 de junio a las 16 horas en el Teatro Carlos Brito Benavides. En la cinta se muestra a Eloy Alfaro cuando es derrocado por última vez y se exilia en Panamá. Pero Alfaro vuelve una vez más. El comercio y la banca costeña junto a los hacendados pseudo-progresistas de la sierra se apoderan del Estado. Se exorciza la revolución alfarista arrastrando y quemando media docena de guerrilleros entre los cuales se encontraba Alfaro y sobre cuyo cuerpo tambaleaba el nuevo tiempo de la nación. En Santa Elena, la exposición Un recorrido por la historia y la etnografía de Santa Elena continúa abierta hoy en el Museo Amantes de Zumpa. Se exhiben artesanías, esculturas y vestimenta propias de esa región, junto a fotografías y afiches que ilustran sobre las etnias y la topografía de esa región de la costa. Para Identidad, Francisco Torres. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La incorporación de los derechos de las personas con discapacidad en la Agenda de Desarrollo post-2015 es el tema central de la reunión de las partes en la Convención de la ONU sobre las garantías básicas de esa población. El encuentro, que se celebra en la sede de Naciones Unidas en Nueva York a partir de este martes y hasta el 11 de junio, reúne a cientos de activistas en el tema y delegados de gobiernos. La reunión anual examinará la aplicación de la Convención adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2006 para reafirmar que 1.000 millones de personas con discapacidad, el 15% de la población mundial, deben gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Catalina de Bandas Aguilar, de nacionalidad costarricense, es la relatora de la ONU que aboga por esa causa. Habló en una entrevista con Radio ONU sobre las brechas que todavía persisten en el sector. Hay áreas fundamentales, evidentemente, como es el área de reducción de la pobreza, las personas con discapacidad, que son más de 1 billón de personas en el mundo, 1 de cada 7 personas en el mundo tiene una discapacidad, viven la gran mayoría en países en vías de desarrollo y más del 80% de las personas con discapacidad son pobres. De Bandas Aguilar explicó que otro problema es que esa población sigue excluida a causa de barreras físicas para facilitar su desplazamiento, además de falta de acceso a información para sordos y ciegos, así como a servicios esenciales para las personas con discapacidades psicosociales o de salud mental. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de Naciones Unidas alertó este martes sobre los grandes desafíos que enfrenta el mundo en materia de acceso a agua potable. y lamentó que 2.500 millones de personas no tengan servicios de saneamiento adecuados. Durante su participación en Dushanbe, Tayikistán, en una conferencia de alto nivel por el Decenio Internacional para la Acción, El Agua, Fuente de Vida, Ban Ki-moon destacó algunos avances en las últimas décadas, como el que un tercio de la humanidad haya logrado abasto al agua potable a través de sistemas modernos y que en los últimos 10 años casi 2.000 millones de personas accedieron a servicios de saneamiento aceptables. Sin embargo, alertó sobre la permanencia de retos. Aún hoy, en el siglo XXI, unas 1.000 millones de personas defecan al aire libre. Aún hoy, en el siglo XXI, cerca de 1.000 niños menores de 5 años mueren cada día por una mezcla tóxica de agua contaminada, mala salubridad e higiene, dijo. El titular de la ONU aseguró que el costo económico de los sistemas de suministro de agua y salubridad es de 260.000 millones de dólares anuales. Explicó que dentro de una década 1.800 millones de personas vivirán en zonas con absoluta escasez de agua y 2/3 de la población mundial podrían enfrentar condiciones limitadas de abasto. Por ello hizo un llamado al compromiso de la comunidad internacional para el mejor cuidado del vital líquido. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Que ruede el balón. Un terremoto sacudió al fútbol mundial y los damnificados son los poderosos dirigentes de la FIFA, cuya plana mayor fue detenida en Zúrich por pedido de la justicia estadounidense, que destapó una trama internacional de sobornos que superan los 100 millones de dólares. Se trata de una crisis ética que salpica directamente a Sudamérica y a la Conmebol, cuyos principales dirigentes son acusados de recibir jugosas coimas por negociar bajo la mesa los derechos de televisión de la Copa América que arranca este jueves en Chile, además de los campeonatos de Brasil 2019, Ecuador 2023 y la edición especial por el centenario del torneo que se jugará en Estados Unidos en 2016. Las investigaciones del FBI hablan de sobornos de 110 millones para los principales de la Conmebol y los presidentes de las federaciones sudamericanas, aunque por el momento solo se encuentran detenidos o con orden de prisión el uruguayo Eugenio Figueredo, vicepresidente de la FIFA, el paraguayo y ex titular de la Conmebol, Nicolás Leos, José María Marín, ex presidente de la Confederación Brasileña y el presidente de la Federación Venezolana, Rafael Esquivel. Así, esta Copa América 2015 arrancará en estado de shock, en medio de un alboroto planetario que ha puesto al descubierto deplorables prácticas mafiosas dentro del organismo rector del balompié mundial y su apéndice sudamericano. Aunque hay quienes dicen que el fútbol es capaz de paralizar todo y que la pelota nunca se mancha, todavía resta por ver si en Chile las genialidades de Messi, las fintas de Neymar o los cabezazos de Ener Valencia logran atenuar los efectos de esta catástrofe, en un país acostumbrado a sismos de 8 grados para arriba. Solo queda decir que ruede el balón. Para el Noticiero Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio CCE, 940 AM, con usted. Somos Radio CCE, para niños y adultos. Desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Hoy miércoles 17 de junio a las 18:30, les invitamos a la inauguración de la muestra pictórica inédita del artista plástico Fernando López, titulada Creación y Gestación, en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. es una obra inédita trabajada en la década de los 90 y unas pocas de reciente data. La muestra presentará alrededor de 45 obras en pequeño y mediano formato sobre una serie dedicada a los niños y niñas del mundo. Quienes asistan podrán apreciar los inicios de la vida del ser humano, desde el momento de su concepción, su nacimiento, desarrollo hasta la adolescencia y más. Esta serie contiene técnicas como dibujos de esferográfico, plumillas, cañas, grabados en xilografía, linografía, aguafuerte, aguatinta y colagrafía, donde los niños y niñas son los principales protagonistas. Pero escuchemos qué dice su autor respecto a este, su trabajo pictórico. Reúne prácticamente, en cuanto al mensaje, la gestación, la creación, es decir, el trabajo que está logrado con toda la imaginación artística, ¿no? Pero se complementa con la gestación, pero también la creación también es por parte de el ser humano, ¿no? La forma, digamos, de la concepción y de su nacimiento, sus inquietudes a lo largo de la niñez, la adolescencia, hasta adulto, ¿no? Entonces, todo un proceso prácticamente de la vida. Y en estos cuadros podemos ver escenas en donde realmente el niño desde que nace ya está en su entorno, está frente a la naturaleza, con sus padres, sus familias. El artista Fernando López Guevara, oriundo de la ciudad de Ibarra, es pintor, grabador y dibujante. Participó en 24 exposiciones individuales, 119 colectivas, subastas, bienales y trienales de importancia en varios países. Quienes deseen asistir a la exposición les indicamos que permanecerá abierta hasta el 10 de julio. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Primeras palabras al pisar suelo ecuatoriano, quiero que sean de agradecimiento a Dios por haberme concedido realizar este viaje apostólico. En 1985, nuestro país fue testigo de la llegada del Papa Juan Pablo II. Ahora los católicos del Ecuador se preparan para la visita del Papa Francisco, jesuita argentino de 76 años, que en poco tiempo ha cambiado la concepción tradicional de la Iglesia Católica. Aquel hombre de los zapatos gastados, que se transporta en un modesto auto y vive en una residencia común. Invito a todos a dar testimonio del gozo de ser hijos de Dios, de la libertad que da el vivir en Cristo, que es la verdadera libertad. El Papa, que se reunió con los líderes religiosos, mediador en conflictos importantes, quien abrió la iglesia a los homosexuales, el personaje que abiertamente ha declarado que la avaricia, la indiferencia, el exhibicionismo y la vanagloria son enfermedades que aquejan a la iglesia. ¿Qué representa este suceso para los católicos quiteños? Primero es una bendición que ha tenido el Ecuador, pues que ya esta sea la segunda vez que viene un Papa al Ecuador. Y segundo, como somos pueblo católico, la mayoría, estamos en nuestra religión, ¿no? Y es lo más importante para la religión, ¿no? Y para todos como personas. La venida del Papa es para todos los ecuatorianos, es una bendición de Dios, porque es un santo enviado por Dios, representante de nuestro Señor Jesucristo. Carmita Coronado, docente de la carrera de Filosofía, Pedagogía y Teología de la Universidad Politécnica Salesiana, considera que la visita del Papa constituye una forma de fortalecer la fe de los católicos del país. Bueno, cuando un Papa visita un país, es la presencia del pastor de la Iglesia Católica a nivel universal y es el signo más fuerte del acompañamiento del pastor, que no está allá en la lejanía, sino de alguien que se integra a caminar con el pueblo. Más aún, la visión que tiene el Papa Francisco actualmente es una visión netamente de pastor, es decir, de acompañar migrante, del que está pendiente de su situación sociopolítica, religiosa, y la presencia del Papa Francisco en este caso consolida, fortifica, anima a los creyentes cristianos católicos. Ecuador es el primer país que el Papa Francisco visitará en su segundo recorrido por Latinoamérica. La agenda del Santo Padre fue dada a conocer por el vocero de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Padre César Piechstein. Sabemos que llegará el domingo 5 de julio a Quito, luego el día 6 celebrará la Santa Misa en Guayaquil por la mañana, tendrá un almuerzo con la comunidad de los padres jesuitas, antes de celebrar la misa hará una breve visita al Santuario de la Divina Misericordia para un momento de oración personal, el mismo día 6 por la tarde visitará Carondelet y luego tendrá un momento de oración en la catedral y hará un saludo a la gente en la Plaza Grande. El día 7 tendrá la misa en el Parque Bicentenario y tendrá luego por la tarde un encuentro en la PUCE con la comunidad de educadores. Ese mismo día tendrá también un encuentro en la Iglesia San Francisco con la Sociedad del Trabajo. Ese mismo día también visitará la Iglesia de la Compañía y tendrá una reunión privada con la comunidad de padres jesuitas. El día 8 es el día ya la mañana, porque después de mediodía partirá hacia Bolivia. En la mañana tendrá un encuentro con la vida consagrada, religiosa, sacerdotes, seminaristas, en el santuario del Quinche. Visitará el hogar de ancianos que las madres misioneras de la caridad tienen en Tumbaco. Y luego irá a Tababela para viajar hacia Bolivia y continuar su periplo, que incluye también pues Bolivia y Paraguay. La conferencia episcopal además convoca a quienes quieran ser parte del grupo de voluntarios que colaborarán con la organización de los eventos a realizarse en Quito y Guayaquil. Bueno, pues en Guayaquil la necesidad es de 5.000 voluntarios. Actualmente hay 2.600 ya inscritos, nos faltarían 2.400. En Quito se necesitan 10.000, de los cuales pues hay solo un 20%, es decir, 2.000 voluntarios ya inscritos. Se necesitan más en Quito porque son más eventos. Para los de Quito, pues tienen que ingresar a la página web de la Arquidiócesis de Quito, que es www.arquidiocesisdequito.com.es. En cambio, en el caso de Guayaquil, lo mismo, tienen que entrar a la página web oficial de la Arquidiócesis de Guayaquil, que es www.arquidiocesisdeguayaquil.org.es, y allí van a encontrar el formulario y la dirección donde deben irlo a entregar ya impreso y firmado. Los municipios de Quito y Guayaquil se preparan para recibir a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Se están realizando adecuaciones y mejoras en los distintos puntos de las ciudades. Los planes de movilidad están listos. En Quito se han dispuesto cerca de 1.000 unidades de transporte público, sin costo para los asistentes al Parque Bicentenario. Además, se habilitarán en distintos puntos de la ciudad 1.200 espacios de estacionamiento para los autobuses que vendrán de otras provincias y de otros países. Para Radio Casa de la Cultura, Viviana Tituaña. Papa Francisco, el Ecuador, abre las puertas de su corazón para escuchar tu mensaje. Bienvenido, mensajero de la paz, de la justicia y el amor. Bienvenido, Papa Francisco, Jesucristo en ti bendice al Ecuador. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del encocado, pero primero nos detendremos un poquito y trataremos del ingrediente principal de este plato típico de la gastronomía esmeraldeña,